tú no sientes paz. Aclárame esto. Cuando todo va bien, decimos, ay, qué feliz estoy. Por ejemplo, es el cumpleaños de nuestro hijo. Tenemos el trabajo seguro, no hay nadie enfermo en la familia. Hacemos una fiesta. Esto es un día de felicidad. Hoy mi hijo cumple año. Pero da la coincidencia que a la semana el chiquito o la chiquita se te enferma, se te pone grave y hay que correr para el hospital. Se acabó la paz. Entonces, ¿de qué dependía tu felicidad? De lo que te rodeaba. De lo externo, no de lo interno. Ahora, cuando Jesucristo está entronizado en ti, es el que gobierna tus emociones, santifica tus emociones. Tiene control absoluto del hombre interior, del hombre espiritual. Gloria al Señor. Puede pasar eso, pero en medio de esa tribulación, Él te va a dar paz. Una paz que dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento humano. Yo esto antes no podía entenderlo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ante la pérdida de un ser querido uno pueda tener paz? Decía yo hace años atrás, cuando no entendía esto, cuando era un baby espiritual, ¿cómo es posible? Pues sí, Dios me lo demostró muchas veces, que esa paz que Él habla no tiene que ver nada con lo externo. Cuando mi padre partió con Cristo, sentí tremendo dolor. Pero a la misma vez, como dice la Biblia, que Dios es el Dios de toda consolación, vino el Espíritu Santo, activó en mí esa paz. Y sentí algo que eso no se puede explicar. Ya yo sé que mi papá me está esperando de arriba, lo voy a ver, porque se convirtió a Cristo. Cuando se fue mi tía, una tía que quería muchísimo, lo sentí. Pero con la misma sentí la consolación y esa paz. Gloria al Señor. Cuando fue de mi abuela, que prácticamente me crié al lado de ella, gloria al Señor, sentí el sufrimiento de la separación. Pero a la misma vez sentí la consolación y esa paz. Nada más estoy hablando de tres cosas que son terribles en la vida de cualquier persona: la pérdida de un ser querido. Eso te pone a ti bajo presión. La falta de dinero te pone bajo presión. Déjeme decirle que fíjese cómo es la cosa, que a veces la falta de dinero somete al hombre bajo una presión tan grande, más que a veces que el hombre pierda un ser querido. Yo he visto gente así. Se le ha muerto Josefina, la tía, y lo han cogido con tremenda calma. Pero se han visto sin dinero y se quieren atorcar. ¡Wow! ¿Cuántos creen realmente que Jesucristo resucitó? Si está vivo, y para no es nada imposible, y Jesucristo resucitó muerto, un muerto que apestaba, 4 días muerto a Lázaro, 4 días dice la Biblia que estaba muerto, apestaba y lo resucitó. ¿Cómo si yo realmente pongo mi confianza en Él, en medio de la presión, sigo declarando lo que Él dice? Y creo en mi corazón lo que Él dice y me atrevo a esperar en Él, esa presión va a desaparecer. Él no me está diciendo que no voy a tener la presión, no voy a tener la presión. Gloria al Señor. En el mundo vas a tener ¿qué? Bronca en el matrimonio, problema con tus hijos, te van a botar del trabajo, te vas a ver sin dinero, te vas a ver en momentos enfermos. Presión, todo eso provoca presión. Gloria al Señor. Te vas a ver delante de incomprensiones, teniendo tú la certeza de lo que estás haciendo. El jefe de trabajo no te entiende, quiere humillarte. Y te vas a tener que callar la boca y te hacen la vida imposible. Está bajo presión, pero tiene que callarte la boca, porque si no, no tiene con qué pagar la renta o el morgue. Y cuando llega a la casa, te quedas sin uña, comiéndote las uñas. Estoy bajo presión. Y temblamos por la presión del mundo. Gloria al Señor. Aleluya. Yo sé que aquí no hay gente así. Eso está en otro lugar. Ya ustedes saben. Estoy predicándole a un pueblo que ha tenido una experiencia con Cristo. Eso está por allá, por Jacomino. Aleluya. Gloria al Señor. Pero hermano, ¿ustedes no han experimentado eso? Presión, bajo presión, como están las cosas. Él no engañaba a nadie. cristianos que yo he enseñado. Pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué a mí? Porque le echa la culpa a Dios. Y Dios, la Biblia dice que todo buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. De Dios no viene nada malo. Jesucristo lo dijo en Juan 10, 10, méteselo en la cabeza, que el diablo vino a matar, a destruir, a enfermar, a robar, a dividir. Todo lo malo viene del diablo. Pero él lo venció, dice pública. La Biblia dice que lo venció públicamente. Y puso el diablo bajo nuestros pies. Quiere decir que ahora el diablo, cuando me ataque, no me puede atacar como antes. Él no puede hacer de mí lo que le da la gana. Porque ya yo no soy ni mío mismo. Yo fui comprado con precio de sangre. Ya yo no le pertenezco al diablo, ni usted tampoco. El diablo no puede hacer con usted lo que le da la gana, como hacía antes. Gloria al Señor. Ya usted tiene un poder. La Biblia dice que es más grande el que está en usted que el que está en el mundo. Gloria al Señor. Entonces sí, vamos a someternos a la presión esa que va a venir. Pero ya sabemos bien claro que como estamos en Cristo Jesús, podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Y si el que está en el mundo me está poniendo presión, la prueba nunca va a ser más allá de la que yo pueda soportar. Porque juntamente con la prueba, papá me va a dar a mí una salida de victoria. Si le van un aplauso, dáselo bien grande a él. Gloria al Señor, sea la gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. No hay nada que temer. Ya yo le he dicho a ustedes que en la Biblia tiene 66 libros. Pero habla de no temer 365 veces. Un no temas para cada día del año en la Biblia. 365 veces. En la Biblia habla de no temas. Dios dice: no temas. Hay un no tema para cada día de tu vida. ¿En quién vas a confiar entonces? Si él mismo está diciendo: no temas. Oye, está bajo presión. No temas, no mire la presión. Mírame a mí. Confía en mí. Esa presión va a pasar. Porque usted es salvo. Ah, entonces yo tengo que hacerme una pregunta cuando viene la presión: ¿soy salvo realmente o no soy salvo? El lío es que tú tienes que saber si eres salvo. Tú no puedes esperar que el pastor venga a decirte si eres salvo o no. O que venga Manolito o Josefina. Nadie te puede decir si eres salvo. Tú lo sabes si eres salvo o no. Dice la Biblia que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo estoy convencido que soy un hijo de Dios. No porque me lo haya dicho alguien. No, el Espíritu Santo que mora dentro de mí le da testimonio a mi espíritu que yo soy un hijo de Dios. Y las debilidades con que luché antiguamente ya no existen. Tuve yo la fuerza de arrancármela. Me las quitó él porque yo no podía quitármela. Porque el Espíritu Santo vino a ayudarnos en nuestras debilidades. ¿No es así? Eso es una muestra de que Él está vivo. Dice que el Espíritu Santo nos diría lo que esté por suceder. Y nos repetiría las cosas que Él dijo sobre la tierra. Habla, te guía. Gloria al Señor. ¿Por qué usted cree que toda esta gente, la mayoría de los que escribieron la palabra de Dios, que Dios cogió a estos hombres para escribir su palabra? Porque toda escritura es inspirada por Dios, aunque fueron hombres, alrededor de 40 hombres, como nosotros mismos, pero Dios los escogió, y su Espíritu Santo los llevó a escribir estos 66 libros, que no hay una contradicción en toda la Biblia. Y mire que yo he leído la Biblia. Yo he perdido la cuenta de la cantidad de veces que la he leído completa. No existe en la palabra de Dios una contradicción. Un error no existe. Gloria al Señor. Inventen los escépticos, los incrédulos, las doctrinas que quieran inventar para desmentir la Biblia. No pueden desmentirla, porque esto es un hecho. Esto es un hecho. Gloria al Señor. Esto es un hecho. ¿Cuándo dicen amén? ¿Hay algún tipo de presión en tu vida esta noche? Si tú de verdad dijiste un día, porque Jesucristo dijo: todo el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. ¿Eh? Si tú un día de verdad recibiste a Jesucristo, porque la palabra dice, más a todo lo que le recibieron, le dio entrada al corazón, más a todo lo que le recibieron, le dio potestad ser hechos hijos de Dios. Un poder tenemos espiritual que nos dio el Padre cuando le dimos entrada a Jesucristo en nuestro corazón, de ser hechos hijos de Dios. Entonces el acta de los decretos que me acusaban a mí fueron anuladas. Hoy soy santificado, soy justificado y soy glorificado por el poder de la sangre de Cristo. Somos salvos. Gloria al Señor. Si naciste de nuevo y hay una presión hoy en ti, tienes que creer, tienes que confiar ciegamente. ¿Eh? Que el que venció el mundo, al sistema, el mundo, está hablando del sistema que tiene Satanás creado sobre esta tierra. Acuérdense que la Biblia dice, según el apóstol San Pablo en Efesios, gloria al Señor, capítulo 6, gloria al Señor, que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, no tenemos lucha contra el hombre, tenemos lucha contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, trono, dominios, autoridades, y Satanás en la cabeza, que es el príncipe de la potestad del aire. No es contra el jefe de trabajo, ni contra la suegra, ni contra el vecino, ni contra nadie. Y son inteligentes esos seres invisibles. Para que usted lo sepa, pero Jesucristo los venció a todos. Y el poder se lo dio a usted, a la iglesia. Si ha nacido de nuevo, la presión por la que está pasando ahora tiene que salir. En el nombre de Jesús. Porque Él dijo claramente, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si vienen cosas mortíferas, no le hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Por las llagas de Cristo somos sanos. Y cuando habla de sanidad, no se refiere solamente a la sanidad de una enfermedad. Sanidad del alma también. Es una sanidad integral. Gloria al Señor. Mira que yo antes pensaba basura. Me hacían algo y yo daba maquinación y maquinación y maquinación. Y vengativo que era. Gloria al Señor. Óigame. Desde chiquito, el que da primero dos veces. Así me enseñaron en Cuba. Imagínate tú. Hermana, criado allá prácticamente en La Habana Vieja. En uno de los solares aquí de La Habana Vieja, allá en O'Reilly. Cerca de O'Reilly. El que da primero dos veces. Macabélico. Gloria al Señor. Pero cuando vine el conocimiento de la verdad, todo eso se fue. Hoy tengo la mente de Cristo. Dice la Biblia que tenemos la mente de Dios. Gloria al Señor. Y tenemos el poder para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quiere decir que ningún pensamiento que vaya contra lo que está escrito puede triunfar ya hoy en mi mente. ¿Por qué razón? Porque he renovado el espíritu de la mente, presentando mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, tal como dice en Romanos capítulo 12. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto con razonamiento. Cuando nos presentamos le decimos al Señor, oh Señor, mira cuántas cosas estoy pasando, cuántas presiones tengo, porque no hay peor lucha que la de adentro. No hay peor lucha que la de adentro. Porque yo pude comprobar la libertad estando preso. Sin embargo, antes de aceptar a Jesucristo en la prisión, aquí era una guerra por dentro y por fuera. Sin embargo, cuando vino la paz a mi corazón, qué bien me sentía. ¡Wow! Porque donde mora el Espíritu de Dios, dice la Biblia, ¿qué es lo que hay? Libertad. Ya yo me podía pasar las horas ahí solo en un rincón hablando con papá sin tener que hablar con nadie. Y cuando hablaba con alguien era para hablarle de Jesucristo. Gloria al Señor. Yo pude comprobarlo, estar preso en la carne, pero libre en el Espíritu. Como lo dice Pablo, que tuvo preso una pila de veces, el apóstol San Pablo. Gloria al Señor. Puedo decir como dijo Pablo, he aprendido a tener de todo como no tener de nada. Gloria al Señor. Lo he aprendido. Todo se aprende por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Mira, ¿cuál es el lema de esta iglesia? Romanos 8:31, ¿no? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es el lema que me dio el Espíritu Santo un día para este ministerio. Pero eso no es por un simple lema. Gloria al Señor. Es que es una realidad. Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? ¿Eh? Dice la Biblia que el Señor nos cuida a nosotros como la niña de sus ojos. El que te toca a ti está tocando la niña del ojo de Dios. No tocaréis a mis ungidos, dice la palabra en dos ocasiones. Si usted ha sido ungido por el Espíritu Santo y limpiado por la sangre de Cristo y es propiedad de Dios, no hay presión que lo venza. No hay presión que lo venza. ¿Eh? Confiad. Yo he vencido al mundo. Gloria al Señor. Vamos a ir terminando ya. Y vamos a Gálatas capítulo 5, versos 1 al 6. Para ir cerrando. Gloria al Señor. En Gálatas capítulo 5, acuérdate que empezamos diciendo de que él decía, venía a mí lo que está encargado y trabajado. Ahora aquí en Gálatas capítulo 5, verso del 1 al 6, mire lo que dice. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ah, él me hizo libre, pero yo tengo que mantener los ojos en él, confiando en él, no mirando hacia atrás. Isaías 43, verso 18 y 19 dice, no acordéis de las cosas pasadas ni traigas a memoria cosas antiguas. Y aquí yo hago cosas nuevas, no la veréis, pronto saldrán a la luz. No piensen en lo del pasado, en lo que pasó, ya pasó. Piensen en lo que Dios está diciendo que tiene para ti hoy y de hoy por delante. Hay cosas nuevas para ti. Yo hago nuevas todas las cosas. Ahora, tienes que mantenerte en la libertad que ya tienes. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo, dice, aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Es decir, cualquier obra que hagas para tratar de ganarte cualquier tipo de salvación. La salvación no es por obras. Es por la fe. Y aquí está, aquí pone el ejemplo de la circuncisión. Porque la ley de Moisés decía que para entrar en pacto con Dios en aquellos tiempos, el hombre tenía que picarse el prepucio como señal del pacto. ¿Eh? Hoy en la actualidad no, ya Jesucristo, el mismitico, hizo un nuevo pacto derramando su propia sangre. Gloria al Señor. Quiere decir que hoy no estamos obligados a hacer una obra para alcanzar la salvación. Primero es la salvación y después las obras. ¿Me estás entendiendo? ¿Eh? No somos salvos por obra, sino por la fe en Cristo. Y esto no es de vosotros, es don de Dios para que nadie se gloríe. Así está escrito. Y en la salvación, todo el paquete completo. Dice el verso 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley de Moisés. Ahora, si te atreves a tratar de ganarte la salvación por obra y no por la fe en Cristo, dice el 4. De Cristo os desligasteis, es decir, te caíste. Lo que por la ley os justificáis, es decir, por las obras, de la gracia habéis caído. Quiere decir que ya no eres salvo. Soy salvo por la gracia, porque puse la fe en Jesucristo. Y entonces, como soy salvo y soy libre, entonces voy a orar en el poder que me da el Espíritu Santo para poder cumplir con lo que Cristo me manda hacer. Eso es libertad. Donde mora el Espíritu de Dios, hay libertad. Y dice el 5, pues nosotros, por el Espíritu Santo se refiere, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe, la esperanza de la justicia, la esperanza de la justicia. Gloria al Señor. Y dice aquí el verso 13, saltando al 13, ahí mismo digo, en el capítulo 5. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamado. Solamente que no usé la libertad como ocasión para la carne, es decir, volver otra vez a hacer lo que hacías antes, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda la fuerza de tu mente, con toda la fuerza de tu alma, y a Él serviréis. Y ese amor lo pone Él mismo cuando ponemos la confianza en Jesús. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Vamos a ponernos de pie. Gloria al Señor. Y continuaremos el domingo este estudio, hermano, que empezamos hoy, donde vamos a estar allí hablando de un tópico muy importante. La fe de Abraham es un ejemplo digno de que todos los cristianos lo sigan. Vamos a estar tocando ese tópico. Yo sé que le va a servir de mucho. Y de ahí vamos a seguir hablando de todo lo que encierra la salvación por la fe de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Ustedes ya aceptaron a Cristo, hermana? ¿Quiere aceptarlo esta noche? Aceptar a Cristo no hay que tener nada más que una cualidad: ser pecador y de los malos. Fíjese que Él no nos salva a nosotros en el pecado, Él nos salva del pecado. Es muy diferente. Entonces, la actitud que tenemos que hacer es acercarnos aceptando que somos pecadores y de los malos. Él nada más pide eso. Venid a mí todos los que están cargados de pecado. No le importa lo que haya hecho. Usted no quiere saber lo que yo hice. Él fue a buscarme. Gloria al Señor. No le interesa ningún pecado, Jesús. No hay ni pecado, ni grande, ni chiquito. El poder de su sangre cubre todo pecado y lo quita. Esto es lo bueno de la sangre de Jesús. No es lo mismo la sangre de Jesús que la sangre de una gallina prieta. Como decía mi mamá, que era santera: te voy a pasar la gallina prieta. ¿Qué me vas a pasar gallina prieta por arriba, mami? Menos mal que hoy mi mamá es una predicadora del evangelio y se salvó, porque yo creí en Jesucristo. Gloria al Señor. No, la sangre de Cristo es la que limpia todo pecado. Todo el que lo confiesa a Jesús delante de los hombres, dice que lo confiesa delante de su Padre. Venga, para que se salve. Es el que va a hacer la obra. Y la hermana, ¿ha aceptado alguna vez a Jesús? Nunca. Ah, pues venga para acá. A ver, póngame una silla aquí para que ella se me ponga aquí comodita, comodita. Venga para acá que usted va a ver lo que va a recibir hoy. Y a Dios. Esto lo hice yo en el año 83, preso en una prisión. Me pedían pena de muerte. Y míreme aquí, pues cuando Dios tiene un propósito con una persona, el Señor sabe mover los pies de la persona. Gloria al Señor. Aleluya. Con calma, no hay apuro. Cierra tus ojos y anhela estar delante de su misma presencia. Yo voy a empezar por ella. Después voy para usted. ¿Puedes saber entre los otros bajitos aquí qué edad tiene usted? ¿Sí? ¿Está nueva? ¿60 años? No, si nada más me lleva 5 a mí. Yo tengo 55. ¿Usted sabe por qué nosotros estamos vivos? Porque en la Biblia dice que los días del hombre están contados en el libro de Dios. Y una señal de que usted está en el plan de Dios, que la tiene viva. A mí me pidieron pena de muerte. Y míreme aquí. Porque Dios permitió que cayera en aquella prisión. Porque fue el lugar donde Él permitió que me pudiera tranquilizar. No saliera de la carrera. Y ahí un calabozo se me reveló. No le interesó nada de lo que hice. Y posteriormente me sanó de una enfermedad. Y posteriormente me dijo: vas a predicar mi palabra y muchas almas van a venir a mis pies a través de ti. Así del mensaje. Y unas cuantas iglesias dejé en Cuba hace 16 años atrás, que las fundé para la gloria de Dios. Y en Cuba no es fácil predicar el evangelio, usted lo sabe. Y bajo persecución del gobierno, yo levanté esas iglesias. Y el Señor me decía: no te van a hacer nada, es parte de mi obra, que yo me voy a ocupar de ese. Cuando yo terminé de hacer la obra de Dios en Cuba, me puso la salida para acá, para los Estados Unidos, y vine como preso político por todos los derechos. Aquí estoy predicando la palabra hace 16 años. Gloria al Señor. Y déjeme decirles esto: Jesucristo nunca falla. Lo que fallamos somos nosotros, pero aún nosotros fallamos, le fallamos. Dice que Él se mantiene fiel porque Él nos ha amado con amor eterno, sin importar lo que hayamos hecho, lo que hayamos creído, ni nada de eso. Usted está en el plan de Dios. Usted de corazón de verdad quiere ser salvo esta noche. Salvarse su alma. proclamo, Señor, que tú eres santo. Yo voy a orar por usted, pero antes de orar por usted, usted va a repetir conmigo esta oración. Y si usted la dice de corazón, usted va a poder experimentar cómo Jesús, en la persona del Espíritu Santo, va a entrar a usted. Porque esto se experimenta, no lo conoce. Repita conmigo estas palabras. Padre eterno, que moras en el cielo, vengo delante de ti arrepentida de todos mis pecados. Y te pido, Señor, que tú me perdones. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, entra a mi corazón. Te acepto como mi Señor y Salvador de mi alma. Quita de mí todo lo que pueda estorbar mi relación contigo. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Ahora usted se va a callar la boca y yo voy a orar por usted y se lo voy a presentar a Dios. Padre eterno, Padre bueno que moras en el cielo, en esta hora, mi Dios, venimos delante de tu presencia dándote las gracias, Señor. Gracias y nos unimos a fiesta que hay en el cielo, porque tu palabra declara que cuando un pecador te confiesa en la tierra, hay fiesta por un pecador en los cielos. Y nos unimos a esa fiesta, a esa alegría, Señor, porque mi hermana te ha confesado, Señor, aquí delante de los hombres, Señor. Yo te pido en esta hora, Dios mío, que tú inscribas su nombre allí en el libro de la vida, ese libro que dice tu palabra que tú tienes allí, Señor. Pero que tu Espíritu Santo ahora venga a ser morada permanente dentro de ella, y ella pueda experimentar esos ríos de agua viva que tú dijiste que íbamos a experimentar cada uno de los que te recibiéramos, Señor, de los que naciéramos de nuevo, Señor. Que ella pueda sentir el soplo del Espíritu, esos ríos de agua viva corriendo en su interior, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, yo quebranto toda maldición hereditaria de su primera, segunda, tercera y cuarta generación y sus antepasados. Todas maldiciones que han afectado la vida espiritual, emocional, física de ella, las quebranto en el nombre de Jesús. Y te ordeno, espíritu de inmundicia, que te aparte de ella de una vez para siempre. Todo espíritu de enfermedades, de dolencia, de muerte, los ato, los reprendo y los echo fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu que pueda tener nublada esa vista, está allí poniendo ocasión de ceguera en la vista de ella, lo ato, lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Desato sus ojos de tus manos, espíritu de enfermedad, en el nombre de Jesús. Desato liberación sobre ella en el nombre de Jesucristo. Desato sanidad sobre ella en el nombre de Jesús. La declaro libre para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, llénala ahora. Sopla sobre ella, Dios mío, que ella pueda sentir la paz, el gozo que tú dijiste cuando declaraste: la paz os doy y la paz os dejo, no como el mundo la da, yo se las doy. Ella pueda ahora experimentar esa paz, Señor. Ahí llénala, Espíritu Santo. Llénala, Señor, de esa paz. Dale el poder y la sabiduría para que a partir de hoy ella pueda, Señor, caminar de acuerdo al propósito por el cual tú la trajiste a este mundo, Señor. Porque tu palabra lo declara, que tú nos predestinaste a todos bajo un plan divino, Señor. Que no somos una casualidad en la tierra, un accidente, sino que somos predestinados, Señor. Sopla sobre ella, mi Dios, y puede experimentar ese amor eterno que emanas tú, Señor. Ahí llena el Espíritu Santo. Llénala, llénala, dale más de ti. Ahí está la bendición de Dios sobre tu vida. Ahí está la bendición de Dios. A partir de hoy empezarás a experimentar cosas nuevas dentro de ti, que empezarán a fluir hacia afuera, porque el Espíritu Santo trabaja de adentro hacia afuera. Tú experimentarás cosas nuevas. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios está escrito. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias, porque yo sé que tú hiciste la obra en ella, Señor. Gracias te doy, Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Santo eres, mi Dios. Aleluya. Gloria de Dios está sobre ti, mi hermano. Gloria al Señor. Oh, bendito Dios. Tú no llegaste aquí por gusto. Dios te trajo. Y fue ella. Ahora usted va a hacer lo mismo. Hizo ella. Y dentro de un tiempo me vas a dar tu vida. Gloria al Señor. Repite conmigo, Padre eterno, que moras en el cielo. Vengo delante de ti, arrepentida de todos mis pecados. Y te pido, Señor, que tú me perdones. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, te acepto. Repite, Señor, como mi Salvador y como mi Señor, entra a mi corazón y cámbiame. Cámbiame. Repítelo, cámbiame. Cámbiame. Repítelo, puedes hacerlo. Ya el Espíritu Santo está sobre ti. Cámbiame. Quiero ser tu sierva. Quiero ser una nueva criatura. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ahora lloro por ti, cállate. Ahí está la presencia de Dios. Oh Padre eterno, mi Dios, yo puedo sentir tu gloria. Yo te doy gracias por esta hermana, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, y me uno a la fiesta que se ha declarado hoy en el cielo por estas dos almas en esta noche, Dios mío. Yo te pido que tú inscribas su nombre en el libro de la vida, Señor. Pero que tu Espíritu Santo ahora haga la obra completa, Señor, de regeneración, cambiando, arrancando, llevándose todo lo que no es tuyo. Ahora se va en el nombre de Jesucristo. Quebranto toda maldición hereditaria de sus antepasados, los quebranto en el nombre de Jesús. Toda maldición contraída en su niñez, la quebranto en el nombre de Jesucristo. Todo lo que el enemigo puso en su vida, lo quebranto en el nombre de Jesucristo. Y echo fuera toda fuerza del enemigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Espíritu Santo libertando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Desato liberación. Espíritu Santo, llénala. Llénala en el nombre de Jesús. Toma control, Espíritu Santo. Toma control, Espíritu de Dios. Toma control, Espíritu Santo. Toma control. Toma control, Espíritu de Dios. Toma control, Espíritu de Dios. Toma control. Hay liberación. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Declaro liberación sobre las dos hermanas estas. Son libres, son hijas de Dios. Espíritu inmundo. Espíritu inmundo, suéltala. En el nombre de Jesucristo, te estoy ordenando que la suelte. Aguántela. Ahí, te vas, te lo ordeno en el nombre de Jesús. Suéltala, ya ella no te pertenece. Por toda la tierra se proclama tu santidad, Rey de Reyes. y Señor de señores, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de tu nombre. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dale el poder, Espíritu de Dios. Ahí llena, restaura todo lo que fue, Señor, allí, Dios mío, herido dentro de ella, Señor. Dios es santo. En su hombre espiritual, Señor, en su carne, su alma, Dios mío, tú lo restaura todo ahora, en esta hora. Todo tú lo restaura, Espíritu Santo. Glorifica a Jesucristo una vez más sobre la tierra, Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para ti, Señor. Tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y siempre, mi Dios. Tú eres un Dios de milagros, Señor. Ahí llénala de ti ahora, Señor. Llénala de ti, llénala de ti, llénala de ti. Sopla, Espíritu Santo, sopla. Sopla, aleluya. Oh, aleluya. Oh, gloria a Dios.